Juegos, fiesta y diversión las 24 horas del día. Power. Power. El poder digital. Power. El poder digital. Power. La Vuelta a Honduras está de regreso. La Vuelta a Honduras está de regreso. Estamos listos para recorrer el territorio nacional, llevándote premios, animación y sobre todo entretenimiento. La Vuelta a Honduras es más que un reencuentro con nuestra gente. ¿Estás listo para recibirnos en tu ciudad? Trujillo, 17 de septiembre. Tocoa, el 18. Y La Ceiba, 19 de septiembre. La Vuelta a Honduras está de regreso. No te la puedes perder. La Vuelta a Honduras está de regreso. Patrocinan Maxi Despensa y Despensa Familiar. Compras a precios bajos siempre. Tigo, mejor señal, mayor cobertura. Banco Cuscatlán, unidos por tus sueños. Estés donde estés, tu corazón siempre está en casa. Con Supermercados La Colonia, tus remesas llegan directo a quienes más amas. Más de 600 cajas habilitadas, 7 días de la semana, con 20 remesadoras disponibles, para que tu familia cobre su dinero rápido, seguro y cerca de casa. Porque en La Colonia acercamos corazones, acercamos familias. La Colonia, acá te queremos. Papá, qué buen pollo hacen en este restaurante, ¿no? Claro, es que aquí cocinan con Pollo Rey. Todos los que aman un buen pollo saben sobre pollo. Tú sabes disfrutarlo y en Pollo Rey sabemos criarlos para llevarlos a tu mesa. Pollo Rey, los que saben, saben. Papá, qué buen pollo hacen en este restaurante, ¿no? Claro, es que aquí cocinan con Pollo Rey. Todos los que aman un buen pollo saben sobre pollo. Tú sabes disfrutarlo y en Pollo Rey sabemos criarlos para llevarlos a tu mesa. Pollo Rey, los que saben, saben. No somos solo Internet, somos ASI. Conectamos hogares, conectamos empresas. Y ahora nos estamos expandiendo como nunca antes, llevando conexión real, rápida y confiable a donde otros no llegan. ¿Quieres Internet residencial? Lo tenemos. ¿Necesitas conexión dedicada o soluciones corporativas? También lo tenemos. ASI, la conexión que sí funciona. Te conecta con todo. Llámanos al 3270-2550 o búscanos en redes sociales como ASI Honduras. Súbele. Y que los vecinos se enteren. Escuchas Power, el poder digital. Power. En este programa tenemos el poder de controlar tu cuerpo a son de la salsa. Salsa con salsa, el Power, el poder digital. El poder de la salsa la encuentras todos los fines de semana, sabadito, qué delicia, 2:46 minutos más. Seguimos por acá diciéndoles, papás, salseros, si van ahí circulando, están cerca de aquí de Miramontes, acércate, tengo un pase doble para vos, para que puedas ir a esta tarde al gimnasio número 3 de la Vía Olímpica en Tegucigalpa, porque la patrulla de Pat Patrol, los famosísimos, están en Honduras y Power Honduras te quiere llevar. Igual también, si vas con un adolescente, Alet y Yograki también estarán mañana domingo en el gimnasio Coliseo aquí en Tegucigalpa, así que tengo pases para que puedas ir a este concierto. Mientras tanto, nos aceleramos un poquito de salsa por acá. La salsa en una voz de mujer significa pasión, significa un poema y ella lo reconoce. Sábado a sábado, no te pierdas Salsa con Salsa en Power, el poder digital. Salsa con Salsa en Power, el poder digital. Siento que me he quedado solo, siento que no me queda nada, juro que te lo he dado todo. Que llorarte y apostar a que Dios me cure. La salsa con salsa en Power, el poder digital. mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sinsabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por mi calle. Debí a comprender que nunca serás mía, debí a de una vez borrarte de mi vida, porque este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor. Cada día, porque este terco corazón se ha empeñado, y tan solo para ti, el poder digital, aunque tú no le hagas caso. Y recuerda que el que desprecia compra. Y un día me olvidaré de ti. Que he recibido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por mi calle. Y a comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida, porque este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor. Porque este terco corazón se ha empeñado, vivir tan solo para ti, por eso nunca te he olvidado, hey. Me olvidaré de ti. Yo también. este poeta y moría por ella. Yo también le ofrecí un amor a los Romeo y Julieta.